Saludos a todos los oyentes de Farco. La cuarta audiencia del juicio histórico por la verdad por la masacre de Napalpí se llevó a cabo en la Casa de las Culturas de Machagay, provincia del Chaco, donde se escucharon las declaraciones de 7 investigadores indígenas Kom y Mocoit y 7 descendientes de sobrevivientes de la masacre. Gran parte de los testimonios de los testigos fueron relatados en lengua Kom con traductores para toda la comunidad. Carolina Fule, psicóloga del equipo de acompañamiento a testigos, brindaba más detalles al respecto. Hablamos de un delito de lesa humanidad contra la comunidad indígena. Lo que se quiebra fundamentalmente es la confianza en la protección del Estado. Uno de los pilares fundamentales del sentido de este juicio es que el Estado pueda reparar, a partir de la reconstrucción de la verdad, algo de este daño. Así que en ese sentido, recuperar la lengua, hablar en la lengua, es un acto simbólico, restitutivo de su cultura y de su cosmovisión. También se refería al tema Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social y representante de la Fundación Napalpí. Los testigos tienen un acompañamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos con profesionales que están acompañando, más sus propios familiares y el equipo de la Fundación en diferentes lugares que va sumando y aportando en esta instancia tan especial, ¿no? Vienen con un proceso de acompañamiento previo a todo el juicio. Hablamos de un juicio penal de Por la Verdad que es conocido porque es el primer juicio por la verdad que se hace en Chaco, en Argentina y en Latinoamérica sobre una temática indígena. Por eso tiene tanta redundancia y tanta importancia para nosotros, pero sobre todo para la comunidad y para los sobrevivientes. Y bueno, y ahora mismo estamos trabajando en un documental con comunicadores indígenas y no indígenas para poder visibilizar todo lo que es este juicio de la masacre y poder dar información desde el Chaco sobre lo que viene sucediendo y de este momento histórico que estamos viviendo. Radio Nuestra Voz 88.7 realizará la cobertura de las próximas audiencias que están programadas para el 10 y 12 de mayo a las 8 de la mañana en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Reportó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.